¿Y su padre qué? ¿Por qué quedó absuelto? Yo solo quiero ser absuelta y que agarren al verdadero culpable. Quiero poder llorar a mi hijo en paz. Hacer ese duelo que jamás pude hacer. Gracias por escucharme. Y les pido encarecidamente que me acompañen. Que la justicia machista no se lleve mi vida también. Quiero justicia por mi hijo Noah. Estoy grabando y desgrabando audios porque no sé mucho qué decir, es una emoción gigante. Absolvieron a Pame Rodríguez hace un rato, no la esperábamos, hoy era la primera instancia de los alegatos. La fiscalía, los puntos que nombró la fiscalía cuando la fiscalía empezó a hablar, creyendo obviamente, bueno, a ver qué va a pedir la fiscalía, porque era quien en su momento acusa o quien está de, del lado contrario de Pame, la fiscalía, todos los puntos que dijo el fiscal, eran muy similares a los puntos o a lo que se basaba la y el abogado de Pame. Así que cuando la fiscalía pidió la absolución, lo pide la fiscalía, obviamente con todas las pruebas que también Pame tenía, los abogados de Pame, y así que no pensamos que iba a pasar hoy, nadie pensaba, nadie esperaba esto, pero automáticamente el juzgado resolvió darle la libertad de absolución para Pame. Es, por un lado, una alegría gigante, un descanso para Pame para que pueda pensar en hacer el duelo de su hijo asesinado. Pamela pasó encerrada 2 años en el penal de Ezeiza, sin pruebas que le incriminen, mientras intentaba elaborar el duelo por su hiji, sin ningún tipo de contención idónea. Casos y ejemplos como el de Pame abundan. Se vuelve evidente cómo el sistema judicial, la injusticia patriarcal y misógina juegan con la vida de las madres y las niñas. Pero Pamela no está sola. Estamos organizadas, resistiendo a la sociedad patriarcal que nos señala cotidianamente por ser malas madres, resistiendo también al sistema judicial que nos criminaliza y resistiendo al Estado que por su ausencia precariza nuestras vidas y la de nuestros hijos. En una sociedad patriarcal, todas somos malas madres. No cuidar es un privilegio patriarcal y capitalista. ¿Quiénes cuidan a los que cuidamos? Necesitamos apaña y difusión. Necesitamos ser muchas en tribunales exigiendo libertad y absolución para Pamela Rodríguez. Hola, papá. También quiero recalcar y contarles algo que sepan. Ustedes saben que el abogado Saucedo se recibió en el penal de Devoto. Él es un ex detenido. Esto para que vea la sociedad, la justicia, que las personas, sí, hay personas que se rehabilitan, hay personas que cambian. Y así como el doctor Saucedo, hay muchas personas privadas de su libertad, que están estudiando, que se están capacitando, que trabajan, a las cuales se les niega el beneficio. Por eso nosotros peleamos para que el Pacto de San José de Costa Rica se cumpla, para que las personas salgan en tiempo y forma, en libertad, para que los beneficios, que es un derecho para aquellas personas que se están rehabilitando y que gozan con él, porque el del beneficio es un derecho por ley. Y nosotros estamos acá justamente peleando en esta lucha que resistimos para que haya justicia, para que aquellos que se dicen que son, o que no sé si saben, hay que recordárselos, que son los guardianes de la justicia y deberían guardarla celosamente, no violar la justicia, tapando a jueces corruptos, fiscales, que le niegan a las personas que están privadas de su libertad, los beneficios y sobre todo el derecho a la vida, negándole la salud, porque la mayoría de las personas que están muriendo dentro de las cárceles es por falta de asistencia médica. Y nosotros en este día, con este fallo favorable, con esto que ha ocurrido con el caso de Pamela y con este doctor que es un ex detenido, para que vean, para que escuchen, que las personas cambian, para que aquellos que no le dan una oportunidad y que quieren condenar a las personas eternamente, porque una persona para llegar a un estado y a un servicio penitenciario primeramente fue condenada, privada de sus derechos humanos, con la desigualdad social de trabajo, y todos sabemos qué es lo que acontece en este estado. Después la condena que le da esta justicia, pareciera que esas personas están condenadas eternamente, y cuando son liberadas las condena la sociedad. Pero aquí estamos viendo un caso, y a este abogado, que ahí está claro, para que todos vean que sí, que las personas cambian, que todo depende que se le dé la oportunidad. Por eso en este día, la verdad, un fuerte aplauso para estos dos abogados que lograron esto, que se vino luchando con tanto esfuerzo, porque eso lo generó eso, el esfuerzo de todo, el resistir, que nunca se acabe la resistencia y la lucha. Soy el abogado de Pamela, junto con la doctora Sara Durán. Hemos asumido la defensa, ya en el último tramo, o sea, lo único que tuvimos fue una sola audiencia, ya en pleno debate, prácticamente al finalizar el debate, asumimos la defensa para tratar de hacer un poco de justicia entre medio de tanta injusticia. Ya que esta chica, como será de público conocimiento, la mayoría de las personas saben, fue víctima de violencia de género, de violencia en todo el aspecto que se le pueda enmarcar, desde muy criatura, teniendo la desgracia de que se le ha fallecido un chiquito, Noah, hijo de Pamela, en la cual obviamente nosotros, y pensamos que la justicia también va a dictaminar en el mismo sentido, es totalmente inocente del delito que se le está imputando, siendo absolvido la pareja que tenía en su momento Pamela y el padre de Noah. Por cuestiones obvias no voy a decir sus apellidos, por una cuestión legal más que nada, fueron asueltos en su momento. No es que fueron asueltos, sino que fueron sobreseídos. No es asuelto la palabra, sino que fueron sobreseídos en su momento. Y bueno, ahora nos encontramos que el día 27 tenemos ya los alegatos, o sea, el fiscal hará la acusación legal que estime corresponder, y bueno, nosotros iremos por la libertad total y absoluta de Pamela. No nos cabe ninguna duda, confiamos en la justicia, confiamos en el tribunal, es un tribunal muy garantista y tenemos profunda fe en el tribunal y que se va a hacer justicia, y creo que vamos a lograr sin ninguna duda la libertad absoluta de Pamela Rodríguez. La situación es compleja, ya que prácticamente estuvo en un estado de indefensión, no se han presentado pruebas fundamentales que en realidad... Jamás uno como abogado lo hubiese dejado pasar cuando se abre la causa a prueba, o sea, artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, como abogado jamás hubiese dejado yo de pasar pruebas tan fundamentales que demostrarían en forma inmediata la inocencia de Pamela. Pero de todo modo confiamos en la justicia y creemos que vamos a llegar a un buen resultado. La doctora Sara Durán, que es mi socia, que asumimos en forma conjunta la defensa, también tiene la misma expectativa y las mismas esperanzas que vamos a lograr el día 27, después los alegatos, la libertad de Pamela Rodríguez. Estamos en el segundo bloque de Mandale Mecha. Bueno, ahí escuchábamos un audio de varios audios, una compilación de varios audios que fueron llegando durante lo que fue el caso Pamela Rodríguez. Para este segundo bloque, lo que estamos pensando, este segmento que estamos empezando hoy, se llama Punto de Fuga. Y bueno, ahí creo que está Adri para contarnos un poco más de qué se trata. Pero bueno, en este primer programa y en este primer punto de fuga elegimos el hablar sobre la campaña por la libertad y absolución para Pamela Rodríguez para ejemplificar lo que sería el punto de fuga. Sí, ¿no? Sí, nos ponemos a pensar qué sería un punto de fuga. Estamos en un espacio lleno de obstáculos y vemos un punto de fuga, ¿qué, ¿Qué se te puede venir a la mente un punto de fuga? Un lugar de escape, un lugar para salir hacia ahí a buscar algo. Y se me ocurrió, cuando pensábamos en esta idea del punto de fuga, es como que todo el tiempo pasan situaciones de colectivas, de organización, y de alguna manera es buscar las partes más positivas, como decir, bueno, rescatar, digamos, buscar las partes más positivas, como un poco dentro de todo lo que está haciendo, ¿no? Un bajón como fue, no un bajón, como un cúmulo de un montón de injusticias y un montón de como factores que están que atraviesan esto, ¿no? Por ejemplo, eso en este caso. En caso de Pamela era una situación de mierda, para decirlo bien, porque no vamos a tratar de ordenarlo, y alrededor de ella se fueron tejiendo un montón de redes de afinidades y políticas que lograron visibilizar el caso. Entonces me lleva a preguntarme qué sostiene, más allá de obviamente el caso, qué sostiene esa red política y de afinidades tanto tiempo, un caso que puede durar meses, años o lo que fuera, hasta lograr la libertad. O sea, me imagino que dentro de eso se va generando todo un colectivo de afinidades que además se convierte en algo político, que hace que eso se sostenga. Y eso es un punto de fuga, encontrar lo positivo de organizarse y rescatar lo que es organizarse desde ese lugar, no partidario, para llamarlo desde alguna forma, ¿no? Sino que atraviesa una causa que por momentos es dolorosa, atraviesa los cuerpos, atraviesa los territorios, y genera como una red muy fuerte política afectiva. Eso es para mí un punto de fuga. Desde ese lugar lo pensaba. Entonces. Claro, sí, totalmente. Y bueno, estuvimos para ir armando esto, también estuvimos hablando con un compa de la campaña, con varias, y como eso, que nos cuente un poco cómo había sido, cuáles eran quizás, o sea, cómo había sido como vivido desde esto, de llevar a cabo todo lo que se hizo desde fuera, como decía Sadri, de las redes y eso, o sea, es esto, como todas las redes que se fueron generando a partir de... Sí, además también de la red debe ser también todo el pensamiento, porque debe haber toda una reflexión de eso, de por qué, por ejemplo, hay un sector del feminismo, al que me gusta llamarle hegemónico a mí, de la que yo no me siento parte, de ese feminismo blanco, clase media, y bueno, y ahí le voy agregando adjetivos que mejor me quedo callada, no acompañan estos casos por lo general, es como estos casos son los llamados marginales o los que se suelen ocultar, porque si vas por lo general a las asambleas para las marchas enormes del 8M o lo que fuera, estos casos quedan tirados a un costado, no se les presta atención, porque o son las mala víctima, o las mala madre, o no es alguien bien visto por la sociedad a la que habría que acompañar. Entonces, es muy fuerte cuando se conforma alrededor de estos casos una red que contiene y lleva hacia adelante la absolución en esto, que lograron que salga de la cárcel. Si no la hubieran visto, la piba terminaba ahí, ¿quién se entera? No se entera nadie. Y eso es lo fuerte a rescatar también. Claro, totalmente. Otro ejemplo que habías puesto, bueno, que habíamos hablado mientras lo preparábamos, era el de Cristina Vázquez. Cristina Vázquez, sí, Cristina Vázquez, que se hizo la película Cristina Vázquez es inocente, sobre una chica de, creo que es la provincia de Salta, que no, también sin... Misiones. ¿Cuál? Misiones. En Misiones, ahí va. Que eso, que es condenada sin pruebas a perpetua, entra a prisión teniendo, no sé, alrededor de 20 años, y sale muchísimos años después, y también sale a partir de un documental que hacen, que se llama Fragmento de una amiga desconocida. Si quieren buscarlo, está pueden buscar sobre el documental ese que se llama Fragmentos de una amiga desconocida. Ahora está libre en Cinear. Ahí va, buenísimo. Ahí te escucho re mejor, Adri. Me ponía muy nerviosa que no te escucho bien. Ahí me escuchas mejor. Bueno, los problemas sí, técnicos. Sí. Ahí va, qué bueno. Bueno, y decía nada, que podemos si no escuchar directamente alguno de los audios de Poppy, que nos cuenta un poco qué es la... esto, sobre qué es la campaña, y eso, podemos escuchar el audio número 3, Maru, ahí, operación. Voy a intentarlo. Bueno, dale. Respecto del feminismo hegemónico que no acompañando estos casos, yo creo que tiene que ver con que ese feminismo mainstream, marketinero, es un feminismo clase mediero, blanco, burgués, que está muy lleno de privilegios, ¿no? Materiales, económicos, simbólicos, a los cuales no se los cuestiona, ¿no? El mismo, ¿no? Digo, estas feministas que no se cuestionan sus propios privilegios, entonces no pueden dar un paso más allá y abrazar otras causas en las que se ponen en evidencia estos privilegios, ¿no? Las causas de las personas, las mujeres y las disidencias pobres, en situaciones de vulnerabilidad extrema o no tan extrema, situaciones de violencia sostenidas durante muchos años, que están siendo revictimizadas por el Estado y sus instituciones todo el tiempo, observadas y observades, juzgadas y juzgades, criticadas, criminalizadas. No es fácil acompañar estas situaciones en las que vemos la crudeza de la realidad en la que se encuentran la mayoría de las mujeres, madres y disidencias, madres o sadres, que siguen siendo violentadas continuamente por las instituciones y por la sociedad. Y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con exponer los privilegios que tiene este feminismo blanco y clase mediero, que todavía no se da cuenta de que tiene que cuestionárselos y repreguntarse qué hacer con estos privilegios, ¿no? Yo entiendo que mis privilegios tienen que servir para abrazar las vulnerabilidades de otros. Y me parece que este feminismo burgués no se decide a renunciar a sus privilegios, ni siquiera una porción de ellos, para poder abrazar estas vulnerabilidades. Entonces, cuando les toca renunciar a sus privilegios o salirse de la zona de confort en la que los privilegios las ponen, bueno, ahí ya no les importa. Pero sí entiendo que no sucede solamente con estos casos de las maternidades, sí sucede mucho también con las disidencias de identitarias o de género, con las niñas muchísimo. Digo, porque cuando nos omiten a las madres y a las adres, cuando nos invisibilizan y cuando nos segregan y nos marginan de los espacios de activismo por estar en situación de cuidados, también están segregando y violentando a las niñas, ¿no? O a las personas a quienes estamos cuidando. Y eso también debería ser un punto de reflexión para estas personas, ¿no? Cómo violentan con su omisión, con su segregación a las niñas que nosotros cuidamos y además a nosotras y nosotres como adultas y adultos cuidadores. Creo que bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que decía, de no perder privilegios y de no salirse de su zona de confort. Una verdadera caca. Bueno, ahí escuchábamos a Poppy de la campaña por libertad y absolución para Pamela Rodríguez, y bueno, hablaba un poco de esto, como de con qué no están, o sea, no se sienten como acompañadas, como pasa muchas, como lo decía, con un montón de otras causas. Bueno, esto es Mandale Mecha, Punto de Fuga, y vamos a escuchar un segundo audio de Poppy. Pero, bueno, nosotras y nosotres no precisamos de etiquetas, y la verdad es que si el feminismo es eso, no seremos feministas. Quizás a veces nos identificamos más con el lesbotransfeminismo, por ejemplo, y ahí es que encontramos espacios más de reconocimiento y de identificación con nuestras compas en el activismo. Creo que el grupo que forma la campaña para la absolución para PAME está lleno de estas personas, somos todes, de alguna manera o de otra, disidentes, ya sea por nuestras identidades, por nuestras orientaciones sexuales, ya sea por nuestras maneras de criar, ya sea por nuestras posturas contrahegemónicas, no sé si llamarlas extremas, pero sí esta actitud de querer cuestionarlo todo siempre, incluso el feminismo que vinimos construyendo en estas últimas décadas de nuestras vidas. Creo que eso nos da la posibilidad de repensarnos continuamente y así poder entender que cuando hay alguien que necesita de nuestra compañía y cuando hay injusticias y podemos acompañarlas, sacamos energía de donde podemos para sostener. Bueno, estábamos escuchando ahí a una compañera de la campaña que pedía libertad por Pamela Rodríguez. Me parece re interesante esto de poder pensar cómo podemos lograr lo que creemos que es justo de manera organizada, organizades es la única manera, y está re piola poder traer estos acontecimientos, como por ejemplo el de Pamela Rodríguez, que hace un tiempo poquito logró su absolución. Así que bueno, esto fue el punto de fuga. Marisa está con problemas de conexión y está buscando un sitio. ¿Estás ahí? Acá estoy. ¿Cómo estoy? ¿Llego entrecortada, llego fragmentada o llego así un toque más entera? No, entera y con una voz de locutarde increíble. Qué bueno, me alegro, me estaba esperando. Sí, escuchábamos eso. Sí, la verdad que fue, bueno, para quienes no estén quizás muy al tanto de lo que pasó, Pamela Rodríguez es una piba que en 2019, bueno, muere uno de sus hijos, y ella es la única persona que queda presa, digamos, son absueltos los otros dos imputados, digamos, el progenitor del niño, niña que fallece, que muere, y la pareja de ese momento de Pamela, pero ella es la única que queda, que no es absuelta y que pasa 2 años de su vida en prisión, estuvo dentro. Bueno, salió gracias a la lucha colectiva, a la lucha en la calle, a todas estas redes que se fueron armando y gestando a partir de este pedido de justicia, y no sé si pedido de justicia, a partir de esto, de que sabemos de que no tiene nada que ver que una mujer, por estar en esas determinadas circunstancias, pase su vida así en prisión porque la querían condenar a perpetua. Hay un audio más que Poppy nos cuenta un poco más sobre esto, sobre cómo se fue desarrollando la campaña. No sé si Adri querés aportar algo más. No, yo me quedo reflexionando sobre cómo se construye esta organización por una, como lo dice Popi, hay una cuestión de clase, género y una idea de que me parece súper zarpado de... No es la palabra empatía, no me sale otra palabra. Creo que vendría a ser similar a... Porque varias veces lo dice también, entender que tus privilegios, como darse cuenta que los privilegios que una tiene por sobre otras, otres, igual pueden servir para acercarse, cuidar desde otro lugar, que es algo que en el punto de fuga, en este caso, trataríamos de ir rescatando, que no se ve en la enorme marea verde, y ahí me van a querer cagar a trompada después, pero bueno, que es ese feminismo marketinero del brillo, brillo, brillo, y cuando se termina, el brillo ya no hay nada más. Eso me parece, porque hay que ir a bancar los trapos ahí y estar en esos lugares donde todo es mucho más crudo. Claro, donde el feminismo no es una fiesta y ponerte glitter y salir a bailar y a, no sé, juntarte con tus amigas, a reliberarte, donde... Bueno, es... también lo es. Sí, no digo que eso no sea feminismo, pero digo como la otra cara de... A mí me reencanta el glitter y bailar en tetas, obvio, siempre voy a estar ahí, pero digo que también hay que... No todo ese feminismo y no toda esa masividad... llega a estas causas que eso, que están atravesadas por un montón de factores. Se me ocurre. Pero imagínense si esa masividad de la ola verde hubiera llegado al caso de Pamela, o hubiera llegado al caso de Iggy, o hubiera llegado a los diversos casos que atraviesan estas situaciones de clase y de marginalidad, para ponerle algún término. Estarían todas libres hace rato. Pero no. También claro, está bueno, también está bueno, ya que estamos hablando de esto, traer el caso de Caro Ledesma, que fue asesinada, víctima de femicidio, y bueno, les compas armaron una campaña por justicia, y hace muy poquito nomás lograron que se condene al femicida. Digo, hay como... ciertos sectores del feminismo que digamos que la ven, y bueno, yo creo que vamos aprendiendo también. Igual está bien exigir que aprendamos más rápido, que ya hayamos aprendido ayer, porque sí, evidentemente, digamos, después de poner en primer plano la figura de la mujer, que bueno, que en el imaginario muchas veces es la mujer blanca, que no sufre otras opresiones, bueno, hay que seguir avanzando, hay que avanzar velozmente, porque hay un montón de otras identidades intercorridas por otras opresiones, ¿no? Creo que era eso un poco. No, seguramente, claro, sí, pero creo que una de las formas, creo, en mi humilde opinión, que para avanzar es aprender de estos casos, de cómo la organización, en estos casos... Me parece que priman más allá, con sus pros y sus contras, ¿no? Porque en todos lados las hay, pero como que van más allá de lo mainstream del momento. ¿Quieren que escuchemos el otro audio de Poppy? Bueno, no te prometo que es, ¿eh? Lo mando. Dale, buenas, mandalo. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Poppy, soy de la ciudad de La Plata, activo en... la agrupación de maternidades y saternidades transfeministas de acá de La Plata y en la Consejería para la Prevención de la Violencia Obstétrica. Parte de mi activismo en torno a las maternidades y las saternidades fueron las que me llevaron a formar parte de la campaña por la absolución y libertad para Pamela Rodríguez, entendiendo que tenía posibilidades de acompañar y tenía tiempo y me parecía una causa en la que se necesitaban un montón de brazos y cabezas para poder acompañar y conseguir la libertad y la absolución para Pame, que desde el principio entendimos que había sido muy injustamente acusada y

pelotuda y la puta que la parió. La nena en la falda abrió los ojos despacito y preguntó si faltaba mucho. La madre le apoyó la mano temblorosa sobre la frente sudada y comprobó que la fiebre seguía allí y murmuró un «No, mi amor», así, triste y suavecito como los quejidos del nazareno, que llora acurrucado contra sus tetas tibias. O como el 5x6, 30, 5x7, 35, que el Ismael recita con los brazos envolviéndole la panza llena de pan y mate cocido, porque al otro día tiene prueba, y la Brenda tiene fiebre, y el nazareno llora de hambre, y a esa hora el colectivo ya no entra hasta el barrio, y el Mario que no aparece desde la semana pasada, y la motito que se para cada 5 cuadras, y el hospital que todavía está lejos, y doña Esther que le dijo que para qué iba a tener otro hijo a los 22, que mejor abortara, y el Ismael que cada tanto dice que tiene frío, y la Brenda que se va quedando dormida, y la negra de mierda que le pide al Ismael que diga las tablas más fuerte, para que escuche la Brenda, para que no se duerma la Brenda, mientras que a ella le arden los ojos de tanto aguantarse. Pásame el bidón de nafta, pásame el bidón, pásame por favor todo el tanque completo y dame 2 piedritas que con 3 o 4 chispas arrancamos todo esto. Cuando hablamos muchas veces de las ganas que tenemos de transformar un montón de cosas, es también unas ganas que nace de ver el relato tal cual es o la escena completa. Hablemos de la escena completa también. Este texto, vamos a redundar, que se llama Negra de Mierda, es un texto de Juan Solá. Hemos transitado un montón de polémica porque venimos en un ciclo de Mandale Mecha, en el cual venimos acá, estamos haciendo un relanzamiento, Mandale Mecha se pronuncia transfeminista y muchas veces en nuestras tareas de elegir y movernos, más allá de que nos re gusta laburar, también tomamos un montón de decisiones políticas y están todas cargadas de debate. Entonces, ¿cómo es sacar a través de Mandale Mecha transfeminista un texto que tiene por autor a un varón con algunas particularidades? Porque, bueno, sabemos que Juan Solá no necesita ninguna motito que ande menos 10 para circular y que tiene otras posibilidades. Entonces, ahí tenemos la polémica, la construcción de los artistas, los lugares, las identidades, quiénes van a hablar, quiénes van a poner la voz y el cuerpo ante determinadas causas y el complejo estético, loco, porque existe una construcción estética que es plausible, o sea, es posible que la construya cualquier humanidad. El juego ahí es observar también desde qué lugar las relaciones de poder y los privilegios de difusión. Eso creo que nosotras lo entendemos, no así lo tenemos atado. Yo lo tengo como pulserita, medio como que si lo tengo que pensar muchísimo. Estoy acá con mi compañera Jessica, después de un tiempo largo se nos hizo arrancarte y mandarme hecho también. Se nos hizo. ¿Cómo va, Marie? Uf, con toda la fuerza arrancamos como siempre, nosotras dos que nos juntamos hacemos vivo. Bueno, arrancamos, sí, fuerte el relato, fuerte las miradas, las distintas miradas desde donde se toma el relato, ¿no? Y bueno, acá estamos desde Valentina Alsina. Estábamos escuchando Ave en Vuelo recién, que es el artista elegido para acompañarnos en este programa. Les recordamos que tenemos el Instagram y hay consignas en el Instagram. El Instagram es Radio Las Cabas. Y el tema de Ave en Vuelo que acabamos de escuchar se llamaba Hay que mantenerlos aislados. Me suena mucho a un poco este relato que estábamos ahí sobre los negros, la negritud. ¿Qué pasa con eso, no? Las categorías de los negros y la negritud y la negra de mierda, la negra de barrio, la negra madre sacrificada, trabajando, llevando a los pibes y haciendo de paso la tarea del nene. Y eso es trabajo. Parece que fueran todos guetos, ¿no? De repente, gueto tras gueto tras gueto, guetos en el feminismo, guetos dentro también del transfeminismo, no podemos evitarlo. A mí me ocurre, me ocurre, lo que me dispara también este relato y lo que venimos a lo largo de este programa, me ocurre pensarlo desde lo siguiente. Yo creo que hay un montón de ideas que nosotros tenemos con respecto al trabajo, a la identidad de trabajo, al deseo, a la maternidad. Lo que no podemos negar es que mucho de lo que ocurre en el movimiento feminista, como el movimiento social, activo, político, etcétera, también tiene que ver con lo que ocurre en otros procesos políticos, cada cual, por supuesto, con sus características. Pero me quedo pensando en estas cuestiones de las jornadas de lucha, con glitter y con disfrute y con etcétera. Me pongo a pensar en cómo se habían transformado, mira lo que te voy a tirar, cómo se habían transformado las marchas durante el kirchnerismo, y las marchas durante el kirchnerismo, de ser un momento donde había que prestar suma atención por la cuestión represiva, pasaron a ser una suerte de marchas jocosas, festivas, claro, joda, para transitar esa circunstancia. Y obviamente que aparecen esos conceptos donde decimos, bueno, también a través de la lucha necesitamos el goce, sobre todo cuando el cuerpo de la clase laburante está tomado, tomade, por justamente todo el trabajo. Pero es polémico. Y también entiendo que, claro, que las organizaciones no se hacen responsable absolutamente de todas las causas. Y la palabra deuda de los debates me trae un complejo terrible, pero es como la que me asalta en este momento, ¿no? En mi lenguaje colonial capitalista pienso una deuda. La deuda que tenemos para charlar acerca de que la maternidad existe. O sea, ganamos el aborto legal, lo luchamos, pero sí, la maternidad existe. Existen las maternidades. Así como existen los feminismos, también podemos hablar de que existen las maternidades, que son un hecho, y que es un trabajo. Y a veces enunciar esto de, bueno, eso que dicen amor es trabajo no pago, no alcanza, porque cuando una mujer ama y también quiere tener correspondencia política con ese amor y ese cuidado, está trabajando, y acá lo que disputamos es el deseo por asumir ese error, ese, perdón, fallido, mirá lo fallido. ¿Qué pasó? El deseo de asumir ese rol y las condiciones y las herramientas que tiene para ejercer su derecho, su deseo, si la paternidad y la maternidad no son impuestos, pues entonces tendría que generarse una serie de condiciones para que se ejerza ese derecho. En este relato no ocurre. No, para nada. Y además, también estamos hablando de una situación, vos hablás de la maternidad deseada, y a mí lo que se me ocurre, hablamos, ¿no?, de los diferentes feminismos, y en ese sentido entiendo también el tema de que hablaban en el bloque anterior del feminismo blanco hegemónico, de glitter y bla, es como la maternidad deseada para quiénes, ¿no? Y desde dónde está visto que está bien desear tener un hijo y traer un hijo, hija, hija a este mundo. ¿Quiénes son los que dicen, ah, sí, esto está bueno, ser madre, y cuando te dicen no, como el relato, ah, lo hubieses abortado? Es como, ¿por qué las negras tienen que abortar? O mejor, es para mejorar que vos no seas madre, pero si sos blanca, rubia, hegemónica, burguesa, no, la maternidad sí es súper deseada y te reacompañamos. Es como, va, eso me genera mucha incomodidad a mí, es sinceramente. Es re fuerte lo que decís, porque... No sé, es cierto, ¿no? Como a mí no me festejaron mi embarazo como seguramente se lo habrán festejado cuando era. A mí mucho menos. Yo jamás luchona a nivel Dios, madre a los 17 años, imagínate, o sea. Olvídate, te tiraste 3 kilos más de negrito encima. Olvídate, era marrona, terminé siendo una negra completa. Pasa como, eso, ¿no? Olvídate. Mamá adolescente da negra. Olvídate. Hay ciertos hábitos, tomarte una birra en la puerta de tu casa porque es tu espacio, este cordón, da negra. Y hay un montón de cosas así que da la negritud sin proponértelo. Cuando te querés dar cuenta, tenés de, hablando de lo hegemónico, ¿no? Tenés la propuesta hegemónica de la identidad de la negritud y nos hacen correr. Corremos para que no nos alcancen las balas. corremos para que no nos alcancen los machos, corremos para que no nos alcance la discriminación, corremos para que no nos alcancen la cuota, porque otra vez, ¿no? Como que no voy a, no puedo demandarlo a Icardi, no puedo demandar a Europa. ¿Quién pudiera? No, y no, tampoco, a mí la verdad que eso, lejos de todo eso. Pero bueno, estamos acá, somos, nos incomodan nuestras cosas, nos preguntamos, nos, a mí sinceramente la realidad, la comodidad la busco de un sillón o de mi cama. Yo para la vida prefiero incomodarme y ver qué es lo, la, para mí la incomodidad me hace sentir interpelada, ¿no? Es como qué es lo que me incomoda, por qué me siento incómoda con esta situación, ¿no? Es como... Me mueve. Tal cual. Igual tenemos una, elegimos, ¿no? Por ejemplo, para este bloque hemos elegido y nos hemos preparado también emocionalmente, anticipando unas cuantas cosas, porque, digamos, incluso pienso en mi propia maternidad y ya a pesar de pensarme como mujer trabajadora, aún así cuando me juzgo a través de exigencias burguesas y es como, no, Mario, no va a llegar. No, no, no va, no va a llegar con eso. Pero claro, pero por tus propias condiciones materiales y el tiempo no te van a permitir a alcanzar ese horizonte que es un deseo que no, no puedo en lo material. Ahora, que me corresponde, pues claro, sí, lo merecemos todo. No nos alcanza. Y no, nunca nos alcanza. Pero ahora no, lo merecemos todo. De una. Y bueno. Me quedé pensando, cortamos acá y vamos a un segundo bloque. Podríamos, ¿no? Tirarnos ahí un temita musical, a ver qué tenemos ahí para mandar. ¿Qué tenemos para mandar? Ahí, Marina. Estoy, estoy. Yo siempre estoy. Confía en mí. Me encanta. Es como el sol, aunque no lo veamos. Ay, me porque todo chakra es político y siempre la podemos hipear un poco más. Escuchen, tenemos... Tenemos una recomendación de Ave en Vuelo, vamos a escuchar primero de qué se trata y después vamos a poner uno de los temas que nos recomiendan. ¿Va? De una, vamos con esa. Me gusta. Y les recomendaría a tres artistas. A Bausis, Emilia Bausis, que es una chica trans que mataron hace poco en una toma territorial, en una resistencia territorial mapuche. Y es una alta rapera, se le puede encontrar en SoundCloud como Transmutar. Es una banderita con los colores de la bandera trans y no binarias y una ametralladora. Y también me gustaría recomendar a R. Lucio, manso artista, itinerante, productor, también rapero, trapero. Arma su, es beatmaker también, es un músico de Salta, harto artista. Y también a Lucy Arlequín, que también parece más artista, hace música para infancias, libres, y también tiene una postura y una forma muy dulce de transmitir. Así que esos tres artistas serían los que recomiendo. Estrategia esclavizadora, la IPSA pretende unificar el continente, así devastar bosque, monte, río, estero, entero, para su producto poder exportar una carretera de mar a mar. La ganadería, macroagricultura genera un desierto, futuro incierto, más muerto que vivan, tocado el último rincón de tranquilidad. La humanidad no merece piedad, sus intereses androcentristas no clasifican, nos tienen su lista. Las plantas nativas, los pueblos antiguos quieren aniquilar, pero de toda la especie, los cuifis nos cuentan, susurran.

Te cuento, sí, por comentarte, yo cuando iba, me acompañaba a mi vieja a comprar, qué sé yo, un montón de veces la miraba y me decía, ¡ay, qué linda que es! Es igual al papá, ¡ay! Como el papá. Y mi vieja, que ponía una serie de cara de orto hermosa y nada, seguía comprando en la suya porque mujer trabajadora, para que ahora me detengo con esta pelotudez inmensa, ponía su mejor cara de póker. Y también recuerdo un comentario, una vuelta como a la puerta de casa y una amistad, como que es del Chaco, le dice, bueno, Mari, cuando vino para acá, para Buenos Aires, le tuve que enseñar a usar zapatillas, porque dame la foto, dame la foto. Cuestiones así, y en esos contextos me crié, digamos, así fui formando mi identidad. Entonces, comprendo muy bien, o no sé si comprendo muy bien, pero me hago una idea, tengo ahí como una pared de qué es lo que ocurre cuando decimos que somos negras. No me quedan baches, ¿sabes? Sí, me han quedado otros baches. Yo creo que tenemos puntos ciegos también cuando pensamos en la maternidad y en la labor de la maternidad, porque, pues, por una cuestión de también, de cuestiones, opresiones, suertes históricas, asumirme, terapia y otras. Yo soy una persona que tiene vulva y me enuncio como mujer y he pasado un proceso de gestación como mujer. Mi punto ciego es cómo es o qué situaciones atraviesan las personas que no tienen una identidad de género que vaya con la correspondencia de identidad biológica que le asigna esta ciencia. Uf. Ese es un punto ciego. No podría hablar, puedo entender de qué es lo que pasa, puedo entender también esto de, no sé, a las mamás que nos discriminan, a las mamás que nos discriminan en nuestro momento de gestación, nos ocurre que después parimos crías que están discriminadas, que lo sepa el mundo, que se enteren, que porque eso es lo que nos hacen y eso es lo que nos ocurre. No solamente nos están discriminando a nosotras por nuestra pobreza, por nuestra negritud, sino que además lo que parimos, esa humanidad, viene a este mundo totalmente violentado y además podemos agregar un montón de situaciones que ya hemos nombrado también en esta radio. No es algo piola ni no es nombre, la seguridad, un pibito que se va al jardín, en la puerta de su barrio tiene un gendarme con una itaca. Y en esos contextos las negras maternamos y después tenemos que andar cuidando a nuestros pibes que no les alcance esa misma gente. Rompo, rompo y rompo tanto las tetas con eso porque realmente si hay un trabajo de cuidado politizado en este territorio, en este país, es aquel que lleva adelante las abuelas y las madres de Plaza de Mayo que se dieron cuenta que por algún motivo de responsabilidad histórica los padres no han tenido muchísimas veces pronunciamiento para defender aquel clan familiar que encima es una impostura de la iglesia. Entonces, me vuela como un poco la gorra el lugar político que termina teniendo muchos de los roles de cuidadoras. Ahí va. Y que no se considera un trabajo, a Además. pesar de que es el trabajo más cansador que no termina. Yo como madre, no sé, no quiero empezar tampoco a dar vueltas sobre este asunto mil veces porque es como, bueno, bastante tedioso, pero madre de tres pibis, madre adolescente, bla, bla, bla, bla, como, uff, sentí mil veces. Todas estas cosas, reuniones de padres, bla, no me voy a poner a decir todas estas cuestiones, incluso hasta la violencia obstétrica que llegué a sufrir siendo una madre adolescente negra encima del conurbano. Entonces, como ponernos a pensar desde esos lugares, como, y a mí la verdad que es una cuestión que la tengo tan naturalizada en mí que la empiezo a comentar con un montón de gente y un montón de gente que por ahí no está en esa misma realidad y se siente incómoda. Se pone como en una, como, ah, bueno, pero. Y es como, no, loco, ¿realmente viviste? ¿Sabés lo que pasa alrededor? ¿Lo que sucede con la persona que está al lado tuyo? Es como, me genera como eso, ¿no? Que todo el mundo, para mí, lo tengo anotado acá, para mí la comodidad es el status quo. Y ¿Qué querés está que te diga? en rojo. Y es lo que tengo acá todo. Mira, venía ayer en el colectivo y venía pensando, y decía, ay, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y sabes qué? Pensé eso. Para mí la comodidad es el estatus quo. ¿Y qué querés que te diga? Yo la realidad es que con el status quo no estoy ni ahí. Yo prefiero empezar ahí y mover la chispa, como dijiste, oh, acá estamos prendiendo fuego, estamos encendiendo. ¿Incomoda? Y sí, incomoda. El culo cada quien se lo lava como puede. Yo me animo a pedir que no usen nuestras manos. Se lo pedimos, por favor. De a poquito nos vamos deconstruyendo. De a poquito, algunas deconstrucciones. Le decimos deconstrucción porque no nos queda otra, porque más o menos es un término que manejamos, porque si nos ponemos también eso de construir, tiene ahí como un orden. Ah, yo le doy una vuelta. Yo le doy una vuelta de rosca. Yo estoy más en la destruir. Desde ahí, primero destruir. Todo lo que ya venía establecido, destruir. Y después empezar a construir. Tiemblan las piedras de cuarzo con el comentario. Tiemblala. Explota, explota, me explota. Bueno, eso, no sé. Me parece que va por ese lado un poco, que no, otra vez, no tenemos ninguna atada, pero tampoco nos caben los grilletes, entonces acudimos. Si suena, suena, si queda haciendo eco también, les invitamos también para que el bloque que incomoda pueda seguir creciendo, pueda tener una continuidad, se pueda repetir, o no, no lo sabemos, esto lo estoy diciendo ahora sin pensarlo. Necesitamos también participación y hablar de las cosas que nos sacan del lugar de privilegio. Casi todos los seres humanos en el mundo tenemos privilegios. No está mal cuestionarlos. Algunos son tan, tan de puntos ciegos que es revolución poder mirarlos. De una. Bueno, charlamos un ratito. ¿Te sentiste bien con esto? Claramente me sentí con la tanga más cruzada. Me encanta, incomodamos, me encanta. Bueno, ahora vamos a ir con otra recomendación de Ave en Vuelo. Vamos a escuchar a Lucy Arlequín con la canción Semilla. Marina. Cuando viajes, distribuíla, planta una semilla orgánica, mírala crecer, cuídala, disfrútala, compartíla. Cuando viajes, distribuíla. Si vivís en una ciudad, recicla la tierra, hacete maceta. Nuestra alimentación, salud y autonomía dependen de una actitud cotidiana. Si vivís en una ciudad, recicla la tierra, hacete maceta. Nuestra alimentación, salud y autonomía dependen de una actitud cotidiana. Contra Monsanto, veneno, explotación. Contra la farmacéutica y su especulación. Contra la muerte como modo de vida. Contra el poder manipulando la comida. ¿Estás escuchando? Mandale Mecha. Arruinemos la tierra. La tierra es para las semillas, para que den los frutos, alimento y medicina. Arruinemos la tierra. La tierra es para las semillas, para que den los frutos. Donde vaya, lleva y trae información. Semillas nuevas y lazos de conexión. Si no puedes comprometerte para eso, porque tenés un corazón inquieto. A donde vaya, lleva y trae información. Semillas nuevas y lazos de conexión. Contra Monsanto, veneno, explotación. Contra la farmacéutica y su especulación. Contra la muerte como modo de vida. Contra el poder manipulando la comida. Thank you. vacunación, contra la farmacéutica y su especulación, contra la muerte como modo de vida, contra el poder manipulando la comida, contra Monsanto, veneno, explotación, contra la farmacéutica y su especulación, contra la muerte como modo de vida, contra el poder manipulando la comida. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Búscanos en las redes. Bueno, y hemos llegado finalmente al último bloque, el cierre de este primer programa Mandale Mecha 2021, que es el 11. Yo no voy a empezar a contar de nuevo. Es el 11. ¿Es el programa número 11? Y sí, 10 del 2020. Claro, sí. Somos... Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Numerología? No, estoy contando. No más yo de numerología ni idea. Seguro que el 11 es un número especial. Seguro, pero no sabemos. Seguramente. Bien, bueno, qué final, qué programa, o sea, qué intensidad, qué incomodidad. Me gusta mucho esto, que juguemos con la incomodidad, pero que juguemos desde el lugar de resistencia, ¿no? Porque estamos atravesando un momento que nos incomoda a todos, y bueno, más allá del blog en sí, de que va a ir con diferentes cuestiones que nos incomoda, digo como concepto general, ¿no? Esta cosa de la incomodidad, la virtualidad y todo eso, pero así todo, nada, acá estamos. Incomodando y resistiendo. Bueno, tenemos para este cierre una serie de anuncios que les queríamos compartir. Sí. Son varios. Vamos a arrancar porque este viernes 28 de mayo, como todos los 28 de mayo es el Día de la Salud, y pronto también se viene el 3 de junio, el Ni Una Menos, y queríamos ir difundiendo, que vayan entrando al Instagram de 5 Encuentro Rec Sur, 5 Encuentro Rec Sur, que es el Instagram de la Organización del Encuentro Regional Transfeminista del Sur, porque ahí va a empezar a circular información acerca de distintas actividades que se van a realizar en el conurbano por estas dos fechas que acabamos de mencionar, el Día de la Salud y el 3 de junio, Ni Una Menos. Así que vayan entrando al Instagram de 5 Encuentro Regional Sur para enterarse de los distintos puntos, los horarios y las movidas para quienes se quieran sumar y bueno, recuperar un poco la calle, aún en contexto de cuarentena. Sí. Esa palabra la vamos a seguir usando mucho tiempo más, Paula. O sea, no quiero ser mala onda ni nada, pero sí, esto yo creo que se viene para un poquito más, así que nada, adaptemos, ¿no? Incorporémoslo, y si no, no la decimos cuarentena, decimos otra. Inventemos la palabra, la cambiamos. Ah, bueno, otro anuncio. Sí, seguimos. Dale, seguí. Ahí va. Nada, que ya lo anunciamos más o menos al comienzo, cuando arrancamos el programa con el tema de Ave en Vuelo. Estamos a casi dos meses, que falta Tehuel, el 11 de mayo. ¿De marzo? De marzo, perdón, que está desaparecida. Hay dos detenidos en la causa, pero nada. Hoy hubo un rastrillaje que no pasó nada, dio negativo. Y bueno, nada, recordar que estamos a más de dos meses de que falta Tehuel. Falta Tehuel, está desaparecido y exigimos aparición con vida ya. Queremos difundir el Instagram de Autoconvocadix Portehuel para que puedan seguir la información y para poder enterarse de posibles movidas que haya futuras. Autoconvocadix con X Portehuel para poder acompañar la causa y exigir la aparición. Por otro lado, otro de los anuncios que queríamos hacer es que volvió a abrir la línea de Quimelú, que es el espacio transfeminista de acompañamiento en abortos. Bueno, igual que Mandale Mecha, se había tomado un ratito para descansar, porque, escúchame, preparar este programa es laburo, ya que estamos hablando de trabajo, es un montón totalmente de laburo. A veces se nota más, a veces se nota menos, a veces la tecnología nos precariza un montón. Pero bueno, así como esto que hacemos en Mandale Mecha es trabajo, les compañeros de Quimelú también, desde este espacio se hacen acompañamientos a personas que quieran interrumpir su embarazo y podemos anunciar que la interrupción voluntaria del embarazo fue un paso muy importante, pero también tenemos que decir que falta un montón. En ese sentido vamos a estar participando de la actividad del 28, ahora el viernes en Lomas, exigiendo que la implementación de la IVE sea real, porque no saben los déficits que hay, sobre todo en Lomas de Zamora, claro, para interrumpir un embarazo. Así que quería mencionar eso, que yo abro la línea, que quien necesita interrumpir, voy a pasar el teléfono ahora, así que les doy tiempo para que agarren una hoja y una lapicera, o mejor, pueden entrar al Instagram de Quimelú, va a ser más fácil, están estrenando Instagram, y para encontrar a Quimelú, ponen en Instagram quimelú.zonasur, y ahí van a encontrar el teléfono, si no, ahí lo voy a pasar, ya agarraron la lapicera. Bien. 15-41-87-42-46, 11-41-87-42-46, se pueden comunicar por WhatsApp. Bien, bien. Y había un anuncio más en relación al cine nacional, y no sé si Adri está por ahí y nos quiere comentar de qué se trata. ¿Estás, Adri? Sí, por acá estoy. Bien. Es una noticia que anda dando vueltas y quería difundirla. Para mayor información igual pueden entrar al Facebook o al Instagram de Colectivo de Cineastas y ahí está más detallado, pero un poco lo que está pasando es que más allá del parate que está habiendo por la pandemia, el Inca viene como funcionando bastante mal y eso está produciendo que todas las películas de cine independiente, documental, ficción, estén retrasando muchísimo sus rodajes. Y además está en peligro lo que se llama el Fondo de Fomento del Inca, que es de donde se saca la plata para filmar las películas. Esto se estaría, lo que estaría produciendo es el pierde la autarquía del Inca. Es como que hoy, para lo voy a hacer lo más rápido posible, el Inca produce sus propios fondos de impuestos, que no son de... lo que pagamos nosotros cuando compramos o pagamos impuestos públicos. El fondo del cine nacional se autofinancia con lo que son las entradas que antes era de cines, los antiguos videoclub, que hoy es una pelea con Netflix y demás, y la ENACOM, ¿sí? Entonces un fondo muy importante de dinero autónomo del Estado Nacional. Entonces, eso es una plata, digamos, que está en disputa y más en crisis. Entonces, claro, lo que se está pidiendo es que se revisen unos incisos que se derogaron durante el gobierno de Macri, que pusieron en peligro al Fondo de Fomento de Cine Nacional, y entonces ahora se está haciendo presión para que se vuelvan a proteger, porque en el 2022, o sea, el año que viene, el Inca, como lo conocemos hoy, dejaría de existir. Eso. Zarpado. Zarpado, de hecho, bueno, creo que en algún momento vamos a retomar todo lo que tiene que ver con la producción de cine, audiovisual a nivel nacional, y en este contexto, ¿no? Porque un poco también lo que hablábamos con Adri el otro día era eso. ¿Cómo hacemos les artistas para producir en un contexto donde cada vez hay menos recursos? Así que... Es grave también en ese sentido, porque si el Inca, supongamos que el día de mañana desaparece la pandemia, sueño hermoso, pero no hay fondo de fomento, no hay cine nacional, no hay cine independiente, no hay trabajo para muchos artistas, que ya son desde cine, actores, directores de arte, maquilladoras, maquilladores. Es como un mundo que derrumba ahí. Sí, una crisis a nivel también laboral zarpado de lo que es la industria. Y bueno, que es un tema para charlar y debatir zarpado. Bueno, ¿y tenemos más anuncios? O... Tenemos un último anuncio. Sí. Es una charla que va a estar sucediendo el sábado 29 de mayo, este sábado a las 2 de la tarde. Va a estar hablando Diana Mafía en un ciclo de charlas del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín González. Como decía, el sábado a las 2 de la tarde va a estar Diana Mafía con un conversatorio titulado Feminismos en Plural, Diferencias y Tensiones en los Feminismos Actuales. Así que bueno, pueden buscar en el YouTube, en el canal de YouTube que es Postítulo Educación Sexual Integral. Este sábado a las 2 de la tarde va a estar bien interesante. Ese era el último anuncio que teníamos para hoy. Ya vamos llegando al final de este programa, súper intenso, en el que se vio que tenemos todas las chakras movidas, atravesadas por un montón de situaciones y de condiciones que seguramente quienes nos escuchan lo comprenden. Así que bueno, yo quería saludar a les compas que no salieron hoy al aire, pero que siguen siendo parte de Mandale Mecha. Nada, saludarles, abrazarles y decirles que les queremos mucho. Así es, sí, de hecho, bueno, tuvimos un mensajito ahí de Fran, en cositas de la producción estuvo participando Charo, como que, bueno, nada, nos estamos reagrupando y reorganizando. Tenemos ahí a Malena haciéndonos de base, que nos va diciendo, también. Se escucha para el ojete, ¿qué están haciendo? Y también a Tania, que siempre nos manda buena onda, y ojalá claro. Que algún día podamos volver a escucharla al aire, seguramente, en algún momento va a pasar. De una, bueno, y ya estamos. Entonces. ¿Le metí presión? ¿Vos decís que le metí mucha presión? No, digo que está bien. O sea, la presión hay veces que es necesaria para poner un coto. Bueno. Sigamos, cerremos. Esperamos que hayan disfrutado este primer programa del año recontra recargado. Si quieren mandarnos mensajes felicitándonos o haciendo sugerencias o iniciativas, lo que sea, lo mandan al Instagram de Radio Las Cabas, ahí estaremos leyendo. Bueno, nos vamos, compas, si están ahí. Este es el momento de saludar. Acá estamos. Seguimos acá. Bueno, compas, alto programa. A mí, por lo menos en particular, me encantó haber vuelto. Con mucha energy. Y acá viene un gatito a saludar también. Entonces fueron ustedes la de los rumores, porque había gatitos. Mirá, sí, no vamos a dar declaraciones. Tenemos que hacer las indagatorias y después vemos. Mirá vos. Chau. Guapa. Bueno, vamos a seguir investigando. Ampliaremos. Ahí abrió Mari el micrófono. ¿Qué nos quiere decir? Nada, quería saludar, decir unas buenas noches. Y bueno, nos seguimos escuchando los miércoles. Bueno, todos ¿cómo sigue esto? Todos los miércoles. Yo no doy más. No. Si no, traigan a esa señora de los audios. No. Bueno, igual ya están hechas un montón de artísticas. Ya hacer el primero ya es un montón. El primero implica mucho más que todos los siguientes, ¿no? Por ahí. Bien, esa es la actitud, Marisa. Pero igual les vamos a avisar cuando volvemos a salir al aire, porque de verdad que no damos más. Entonces, después les avisamos, sin presiones. Quien pudiera, ¿no? Trabajar así. Claro, ¿no? Mandame un mensajito. Bueno, pero pueden buscar en las redes, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, claro, a ver qué. Y ahí se van enterando. Sí, pueden no estar nunca del lado de la represión para que en algún momento podamos hacer una presencial sin tener temor a que la policía nos vaya a parar por cualquier DNU de locote que pueda andar saliendo y le dé poder para palocracia y otros lados. Eso también nos ayuda un montón, gente. Así es. Bueno, nos vamos yendo. Ahí Adri nos estuvo compartiendo su punto de fuga y una última noticia. Chau, Adri. Nos vamos. Vamos ya de una vez. Ya me quiero ir hace rato. ¡La pasó mal! ¡La bueno, pasó mal! Mal, pero... Bueno, Adri, dale, dale, listo. Está bien, nos vamos. Nos vamos, Adri, con... Nos vamos con Mostro y Alan, que son artistas últimos de recomendades por Ave en Vuelo. Nos vamos escuchando A Nosotres el Caos. Se construye con el cuerpo y con la mente. En cada paso que voy dando me descubro nuevamente. Cada amante compartido, organizarse otra vez. Empezar todo de cero, reinventar el placer. Desatarnos de las formas que el sistema nos obliga. Desafiar la heteronorma de una forma combativa. Para eso no hay recetas, solo ganas de aprender. Buscar una manera, no caer en el poder. Relacionarnos como monstruos porque estamos muy dañadas. Pensemos entre amigas, ideas consensuadas. Y prestemos atención a todo lo que más odiamos. No vayas que repitamos la mierda del patriarcado, la mierda del patriarcado. No vaya a ser que repitamos la mierda del patriarcado. Rechazo los estereotipos de belleza, la hegemonía de lo erótico y mis privilegios blancos y superfluos. El preconcepto, los prejuicios, la mierda de tus juicios de valor. ¿Crees conocernos? Por favor, ni siquiera sabes quién soy. Estructuras y estereotipos de género, formas impuestas de relación con el propio cuerpo. Todo pareciera estar encasillado como si fuera que en moldes fuimos fabricadas. Si das un paso al costado y escuchas tus impulsos, las reglas de lo normal te dejan de encajar. Además, la violencia de estar de un lado o del otro, de tener un género impuesto según tu sexo, las hormonas o la supuesta forma de tu rostro, disfrutar de la cuerpa y de su deformidad y todo lo que está por dentro. El mundo más imperfecto, caos, fuerza, caos, fuerza. Caos. Es una trinchera de guerra, la cuerpa hundida de una forma al toque se transforma por dentro, un camino de tierra mojada y todas las plagas y flores moradas por dentro, el desierto y su flor. No encajamos en la definición, las reglas y los moldes están en extinción. La inmersión en el sistema no me dejaba ver que era una fucking oprimida, funcionada al poder. No es que ya no sea violentada por este sistema feo. Desde abajo y para adelante lucho para prender los fuegos. Yo no creo en la escuela, en las leyes ni en la iglesia, ni patrones ni maridos, todo es la misma mierda. Mi cuerpo han escondido, diferente es vergüenza. Más vale que se agarren, ahí viene una oveja negra. Ajá, ahí viene una oveja negra. Relacionarnos como monstruos porque estamos muy dañadas. Pensemos entre amigas, ideas consensuadas. Y prestemos atención a todo lo que más odiamos. No vaya a ser que repitamos la mierda del patriarcado. No vaya a ser que repitamos la mierda del patriarcado. Es una fiesta, la cuerpa un día es de una forma. Al toque se transforma por dentro, un camino de tierra mojada. Y todas las plagas y flores moradas. Por dentro un desierto que tiene una flor. No encajamos en la definición, las reglas y los moldes están en extinción. A nosotras, el pantano, la espesura, a nosotras los días grises, las noches frías, la crujida de los huesos, la ondulada columna, a nosotras las fuerzas del mar. complicidad, el abrazo en la siesta, la gruñida de la rabia, los infinitos placeres. A nosotros, la dulce intimidad y la furiosa defensa. A nosotras, el brillo del negro, el fuego de la oscuridad. A nosotras, el caos.